A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Escuchar y escuchar, y dice la Biblia en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué bueno es cuando en una reunión lo que más abunda es la reflexión de la palabra de Dios, y eso la verdad que debe traer gratitud a nuestros corazones. Y después, ¿ustedes saben lo que sigue diciendo en ese versículo? Sigue diciendo, cantando vuestros corazones, ¿con qué? Con himnos, primero dice con salmos, perdón, salmos, himnos y cánticos espirituales. Como no sabemos la melodía de los salmos, no cantamos salmos, pues no sabemos qué melodía tienen. Hay algunos que sí podríamos implementar, pero bueno, y cánticos espirituales. Todo tiene que estar regido en lo doctrinal, siempre en la abundancia de la palabra de Dios. Y decíamos que cantamos himnos en nuestra iglesia porque los himnos tienen dos particularidades. Eso decíamos creo que un viernes, entonces hoy es domingo, hoy vamos a ir otro día, vamos a ir lo mismo otra vez. Pero lo bueno de los himnos es que combinan dos cosas importantes. Música, o sea, en el correcto sentido, el arte de combinar los sonidos, o sea, la música en los himnos tiene un volumen, tiene una nota que entona todo el himno, tiene una clave, normalmente clave de sol, clave de fa, después tiene tus notas, tus acordes, y todo esto es música. Y a la vez tiene su armonía y su melodía. Y a su vez tiene su ritmo correcto. Ustedes van a ver, por ejemplo, si ustedes tienen un himnario de música, no está acá justo el himnario que es la base de lo que tenemos. El himnario de música, cuando ustedes hablen, tiene un pentagrama arriba y otro abajo. En el de arriba hay dos voces, primera y segunda voz. En el de abajo están los tenores y los bajos. Todo eso es música y los himnos lo tienen. Entonces, también cuando abren el pentagrama, es muy chiquitito. Ustedes van a ver que en algunos dice 3x4, otros dice 4x4, otros dice 6x8. Es la melodía y forma de cantar el himno. Por eso cantamos himnos, porque es música. Por eso es bueno cuando la iglesia... Yo sé que algunos no entienden todo lo que yo dije, pero para que vean lo que es el arte de combinar los sonidos. Implica mucha, no es solo estar así... y estar ahí golpeando una batería y tangan, tangan, tangan, y estar ahí, y ya dicen, estoy haciendo música. Eso no es música, eso es ruido, pero no es música. Puede ser ruido con guitarra, ruido con tamborcito, con un redoblante, todo lo que querramos decir. Todo tiene un ritmo, pero en la música tiene que estar acompañado de tres elementos: ritmo, armonía y melodía. O sea, todo eso tiene en un pedal. ¿Y qué otra cosa combinan los himnos? La lírica, la letra. Casi todos los himnos, casi todos, algunos no, pero casi todos, tienen mucho fundamento doctrinal en lo que se está cantando. Ustedes cantan un himno, casi seguro cantan un himno, como el que cantamos recién. El hermano decía que estaba repartiendo folleto. ¿Por qué repartía folleto? Porque repartir el folleto no es una opción. O sea, evangelizar no es una opción, es un mandamiento. Obedecer, cantábamos recién. Siempre obedecer y estar en esa regla, o sea, es un mandamiento. Y los himnos casi todos traen mucha doctrina de enseñanza y nos ayudan a recordar los principios de la palabra de Dios. Por eso, como iglesia, cuando cantamos los himnos, lo hacemos porque de verdad vemos que hay una gran combinación de ambas cosas que hizo Dios, la música y la doctrina. De ambas cosas, Dios es el autor, porque la música no es como dijeron una vez en una iglesia. Acá en esta iglesia no cantamos porque la música es del diablo. Y la Biblia dice que cuando el diablo fue creado, dice que hubo tamboriles, flautas, arpas, y de todo se hizo cuando él, en esa época no era diablo, todavía era Lucifer, el lucero de la mañana, el querubín grande y protector, todavía no era el diablo. pero después lamentablemente lo fue. Pero en eso ya había música, o sea, la música es parte del ser mismo divino. Si algún día tuviéramos tiempo para estudiar, podríamos hacer todo un mensaje sobre lo que es Dios y la música, pero bueno, no hay tiempo. Pero eso tenemos que valorar, hermanos, que podemos ser una iglesia que busca lo mejor posible para adorar y alabar al Señor. Música, lecturas bíblicas, reflexiones, comentarios, tiempos de también de una apertura donde siempre la palabra de Dios tiene su importancia. Y por supuesto, en el púlpito aquí también. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir con lo que estamos haciendo, el proceso de mensajes relacionado a lo que son los últimos eventos, tanto en la iglesia, en la nación de Israel y en la misma persona de Cristo en relación a estas dos entes o dos grupos, Israel y la iglesia. Y hoy vamos a hablar en sí de la segunda venida de Cristo. Nosotros estuvimos hablando del arrebatamiento de la iglesia. La semana pasada hablamos algo de la gran tribulación, muy por arribita, muy así, pobre nomás, como para dar un pantallazo de lo que es la gran tribulación y lo que era el gobierno del anticristo y el sufrimiento de Israel. Estuvimos hablando en manera breve de estos tres puntos relacionados a la gran tribulación. Pero recuerden, vuelvo a repetir lo que dije también en el mensaje anterior. En la gran tribulación entra todo o sea, entra la actuación de los dos testigos, los 144.000, entra la actuación de los mártires de la gran tribulación, entran también en lo que es el gobierno del anticristo, entra lo relacionado también a la persecución y a las matanzas más grandes que van a haber en la historia humana, en especial de judíos. Si creen que Hitler mató a muchos, todavía no mató a la gran cantidad que va a matar el anticristo. Son millones y millones que van a morir en la gran tribulación. Hoy se dice, se cree más o menos que hay entre 18 a 20 millones de judíos en el mundo, o sea, israelitas, o sea, que pertenecen a lo que son la descendencia israelita. Pero de esos, si Hitler mató 6 millones solo en el holocausto en Auschwitz, en Alemania, le mató solamente 6 millones. Imagínense que según dice que de los habitantes de la tierra de Israel, o sea, del pueblo de Israel, dice que la tercera parte, las dos terceras partes morirán. O sea que, al parecer, el anticristo, si hoy son 18 millones, supongamos esa cifra que es más fácil de dividirla en tres, morirían 12 millones, el doble. Y estamos hablando de millones, no estamos hablando de miles, porque miles todavía sería una cifra tolerable a lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero millones es mucho. Así que hermanos, o sea, es una época, va a ser muy difícil. Esa época de la gran tribulación va a culminar con el evento de lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Repito para los que son nuevos en el tema de la profecía y en el tema de la escatología bíblica. Repito esto para que no se les olvide nunca. El arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Separen estos dos eventos, son distintos totalmente. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la iglesia. Esto, grábenlo. Tiene que ver con la iglesia de Cristo. La segunda venida tiene que ver con el final de la gran tribulación, la liberación de la nación de Israel de sus opresores y de la consumación de la maldad. O sea, se terminará y se destruirá la impiedad y la maldad en el mundo. O sea, a su vez, en cierto modo, la segunda venida descarga, hace el final de lo que es la descarga de la ira santa de Dios sobre la impiedad en el mundo. O sea, esto es la segunda venida. Son muy distintos en todo lo que va a pasar en ambos eventos. El arrebatamiento de la iglesia es invisible a los ojos del mundo. La segunda venida, como vamos a ver enseguida, todo ojo lo verá. O sea, va a ser un evento visible a todo ojo. Nadie se va a salvar de conocer y de ver. Para algunos él vendrá como libertador, para otros vendrá como el destructor. No, así va a venir, va a ser la segunda venida de Cristo. O sea, hay diferencias en ambos eventos y muy, pero muy marcadas. Así que hermanos, tengan en cuenta esto y vamos a ir mirando algunos pasajes que nos van a ayudar un poco en lo relacionado a la segunda venida y cómo va a acontecer todo esto y qué va a pasar en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo también marca, o sea, ya en la parte de lo que sucede después, lo que está antes pasan lo que yo les dije, pero lo que viene después, la segunda venida, marca la entrada de la era milenial del Mesías, o sea, cuando Jehová estará reinando desde Sion o en Jerusalén. Eso va a pasar, va a marcar ese evento, esa época va a marcar la segunda venida de Cristo, como vamos a ver en Zacarías, cuando se abre el valle del monte, o sea, cuando se abre el monte de los olivos y se forma el valle, y entonces comienza la liberación de la nación de Israel y comienzan, en cierto modo, los cataclismos en el mundo para lo que va a ser la tierra nueva, el cielo nuevo y las tierras nuevas. Cuando hablo de cielo nuevo y tierra nueva, no es el cielo en la eternidad. Estamos hablando de la nueva creación que llegará cuando el Mesías se instaure en su trono. O sea, va a haber totalmente una reconstrucción del mundo, porque el mundo va a estar tremendamente destruido por lo que el anticristo va a hacer en su impiedad y en su reino déspota desde, digamos, la mitad de la tribulación hasta el final. O sea, va a haber mucha destrucción, mucho fuego, mucho cataclismo. El libro Apocalipsis habla de terremotos que nunca hubieron en la tierra, estrellas que amargan las aguas que caen, o sea, tipo meteoritos o algo así. Habla de un montón de destrucción que el mismo Dios va a causar en esta tierra. Pedro habla de que en esta tierra va a... Eso todo es parte de la gran tribulación. Pedro habla de que todo lo que está aquí será quemado por el fuego, será destruido. O sea, todo será quemado. O sea, va a haber una defloración en la creación terrible. Yo ahora últimamente me estoy inspirando un poco en las cosas de la creación. Entonces en mi cuenta de Facebook levantaba algunos videos. Y uno mira qué cosas lindas, hermosas hay en el mundo. Ponen algunas melodías, canciones, así, algunos un poco ruidosas, pero ponen, uno mira todo eso y dice, ¡qué hermoso! ¡Qué bello! Bueno, toda esa belleza que por ahí podemos ver hoy en algunos lugares va a ser prácticamente casi todo destruido durante la gran tribulación, sobre todo en las siete trompetas y en las siete copas, los 14 últimos juicios que van a haber de parte de Dios en la gran tribulación. Va a ser algo muy, muy triste lo que va a suceder. Ya cuando llega la batalla de Armagedón, capítulo 16 de Apocalipsis, cuando ya entramos a esa batalla, ya el mundo está hecho pedazos. Lo único que queda todavía, al parecer, bien todavía explanado, es el valle de Megido, que usa el Antiguo Testamento, o el lugar donde van a reunirse todos para la gran batalla. En ese lugar parece que todo queda armado todavía, y es donde justamente también acontece la segunda venida de Cristo, cuando el Señor Jesús va a destruir a todos esos ejércitos. Hoy vamos a ver algunas cosas para ir notando esto que es tremendo y que es el evento que esperamos los cristianos. No para participar en él como que ahí recién nos rescata el Señor, sino que según la Biblia dice que nosotros venimos con él. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Cuando dice, vendremos con el Señor. O sea, ahí venimos con Él ya como la esposa de Cristo, sin mancha y arruga, glorificada, todo completamente hermoseada. Viene el Señor con su iglesia y ahí acontece todo lo que vamos a estar mirando hoy. En Isaías capítulo 59 vamos a ir a ese lugar, a ese pasaje. Isaías capítulo 59. Vamos a hacer algunos pasajes en el Antiguo Testamento para entender mejor. Y vamos a ver que este evento... ¿Saben por qué el arrebatamiento de la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes saben por qué el arrebatamiento de la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento? Porque la iglesia tampoco aparece en el Antiguo Testamento. Nunca vayan a buscar hacer doctrina de la iglesia en el Antiguo Testamento, porque no hay. En el Antiguo Testamento no existió la iglesia. Estaba así solo en el pensamiento de Dios, pero era un, como dice Pablo en Efesios, un misterio que se reveló recién en la persona de Jesucristo. Y ustedes van a ver que en los evangelios, a excepción de dos pasajes, Mateo 16 y Mateo 18, la palabra iglesia no aparece. La iglesia de Cristo todavía no estaba apareciendo. La iglesia de Cristo aparece recién en Hechos 2, cuando viene y el Espíritu Santo, y Él es el que empieza a habitar en los primeros más o menos 120 personas que estaban orando en el aposento. Ahí, en ese lugar, ahí comienza la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento no van a ver la doctrina de la iglesia y tampoco del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la iglesia, no con Israel. ¿Entienden? No con Israel. Y entonces, ahora sí podemos estudiar la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento, porque en la segunda venida de Cristo tiene que ver con la nación de Israel, en especial. O sea, ese especial tesoro, Isaías en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice que vosotros me seréis mi especial tesoro, casa de Israel. O sea, la casa de Israel es el especial tesoro de Dios. Desde Éxodo 19, cuando él declara ese, haciendo su pacto ahí, cuando declara esa gran verdad, de ahí en adelante, no importa todo lo que haya pasado con Israel, que se hayan hundido en la idolatría, hayan hecho pecado, hayan hecho maldades, hayan hecho tantas otras cosas que no debieron hacer, tuvieron también sus tiempos de gloria, de hermosura espiritual como nación, se regocijaron en la santidad, todo eso, pero la niña del ojo de Dios es la nación de Israel. Y el que se mete con Israel, se mete con Dios, y el que bendice a Israel, bendice a Dios. Así que eso está. Ayer me mandaron un video, colocaron en mi biografía de Facebook. Disculpen que use así, pero bueno, yo lo tengo y bueno, pero me pusieron algo. Y ahí aparecieron varios personajes supuestamente que se habían como burlado de Dios, o sea, hasta blasfemaron delante de Dios y todo lo demás. Y uno de los personajes era un expresidente de Sudamérica y había dicho que yo maldigo a Israel y hago esto y aquello y murió de cáncer. Ustedes ya sabrán de quién puede ser que estoy hablando. Los que más o menos miran noticias se darán cuenta de quién hablo. Pero hermanos, la nación de Israel está sí esperando la segunda venida de Cristo. Aunque todos los israelitas no saben esto, pero ellos están esperando. En Isaías capítulo 59, versículo 19 al 21, dice algo interesante. Y te verán desde el occidente y el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de su boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, hay un momento en que Israel espera que vendrá su Redentor, y no se refiere al momento del nacimiento de Jesús. Porque Jesús ahí vino, llegó para redimir a su pueblo de sus pecados, para salvar, dice ahí en Mateo 1, 21 al 23. Habla, sí, de esa salvación del alma de los israelitas, de la salvación que era por el pecado de la nación de Israel. Pero aquí se está hablando de la redención de la iniquidad de Israel, o sea, y del tiempo de la iniquidad de los que se van a convertir. Está hablando de la segunda venida. Pero fíjense lo que dice el versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. O sea, acá cuando se habla de occidente, no piense que se está hablando del continente americano. Se está hablando del occidente en relación al punto geográfico de Israel. Tengan en cuenta, cuando se habla de la tierra, o cuando se habla de la nación o el pueblo de Dios, se está hablando siempre de Israel. Siempre que ustedes ven en el Antiguo Testamento, norte, sur, occidente u oriente, o del lugar donde sale el sol, que es del oriente, entonces, esos lugares, siempre pónganse como punto geográfico Israel. No se vayan a poner Argentina como punto geográfico, o Paraguay, o Uruguay, o algún país de Europa, o Estados Unidos, que ellos se creen que son los únicos que son tan cristianos. No, ustedes se tienen que colocar geográficamente en el punto, en un mapa, si tienen un mapa mundi en Israel. Entonces, el occidente para Israel es parte de Asia, toda Europa y el continente americano. La parte oriental es toda la parte del Gran Asia, y lo que es incluso algunas partes de África. O sea, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que cuando hablamos de norte-sur en la Biblia y en el Antiguo Testamento, por sobre todo hay que tener como punto geográfico central la nación de Israel y en especial la ciudad de Jerusalén. Así que tengan en cuenta esto. Cuando ustedes estudien esto, estudien estos temas, o leen el Antiguo Testamento y están leyendo profecías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los otros profetas menores que los llamamos así, recuerden, cuando se habla del oriente, sur, o sea, el norte, sur y occidente, y tenemos que tener en cuenta como punto geográfico Israel. Le guste o no le guste, es así, hermanos. Dios no habla en beneficio de ninguna otra nación como tanto lo habla de Sion o de Israel. Sion es en realidad Jerusalén, es en un aspecto espiritual. Así que, hermanos, van a venir, dice, desde las naciones del occidente y del oriente, o sea, desde donde sale el sol, dice, como ríos, dice que vendrán, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Nunca aconteció todavía que de todos los países del mundo vinieron a luchar contra Israel. Hoy se está dando. Hoy, cuando uno mira las noticias, se está viendo que ya hay una participación de un montón de naciones, pero algunas todavía están a favor de Israel. Antes de la segunda venida de Cristo, o sea, en la segunda mitad de la gran tribulación, todas las naciones se pondrán en contra de Israel, hasta las que hoy están a favor de ella, como Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa y también de América. La mayoría de Latinoamérica está todo en contra de Israel. Incluso Paraguay, que fue uno de los países que en Sudamérica que votó a favor, hoy ya muchos paraguayos están lamentablemente, han dejado, digamos, de ser pro-israelitas. Con todo eso, Paraguay tiene ciertas bendiciones muy interesantes y a veces pienso que serán porque realmente votaron para que sea nación. Ustedes saben que el país de Paraguay fue el que desempató. Fue el que hizo el desempate del beneficio de que Israel tenga un territorio como nación. Uno parece que es un país tan insignificante, no se nombra mucho, no se habla mucho y todo, y hay cierta rivalidad entre los argentinos y los paraguayos. Siempre allá le llaman los curepas. Cuero de chancho le llaman a los, eso significa curepa, o sea, le llaman cuero de chancho a los argentinos, y los argentinos le llaman los paraguas, le dicen los paraguas, le dicen cualquier cosa, ese paraguayo, entonces ahí están. Pero, hermanos, ese país fue el que en cierto modo hizo el desempate y votó a favor de Israel. No digo que por Paraguay Israel tiene su nación, tienen porque Dios lo quiso, pero Dios en cierto modo propuso a Paraguay como el que haga el desempate. Pero, bueno, así van las cosas. Pero todos los países latinoamericanos, por ejemplo, la gran mayoría, en especial el nuestro, que se cree tan inteligente, están en contra de Israel. Son antisemitistas. La AMIA no fue por nada, así nomás, porque, bueno, fue un accidente, destruida. Todo lo que pasó con algunos judíos acá en Argentina y todo lo que ha sucedido en algunos años anteriores, no fue por casualidad, hermanos. Argentina es un país antisemitista, es un país que no quiere a Israel, no le gusta. Hay muchos judíos en Argentina, pero hasta pienso que a veces, en cierto modo, pueden estar en peligro en el futuro, cuando realmente salga el anticristo a vocear y a empezar a decir lo que tenga que decir. Hay que saber que, lamentablemente, nuestro país no ama a Israel, no lo quiere. Y muchos argentinos tampoco, lamentablemente, desean tener esta relación o pensar en Israel, son anti-israelitas. Entonces, lo que hace ver, en cierto modo, este pasaje es el espíritu que habrá en las naciones de todos los continentes en relación a Israel, y hay una bandera que se va a levantar. ¿Cuál es esa bandera? Y vendrá el Redentor de Sion, se levantará el Señor Jesucristo en pos de su nación, o sea, mejor dicho, no en pos, o sea, en pro, a su pueblo, Israel. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que el que va a marcar el final completo y la salvación. Este pasaje de que nosotros leemos el versículo 20 está en Romanos 11, 26 y 27, y vendrá, dice, el libertador de Sion, termina diciendo el capítulo 11 al final, cuando termina su disertación, Pablo, en relación a la nación de Israel. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el que va a redimir completamente Israel no va a ser Estados Unidos, no va a ser Inglaterra y todos los países que están en pro de Israel todavía, que lo tratan de defender, sino que realmente va a ser el propio Señor Jesucristo, porque va a quedar solo Israel. Seguimos con un pasaje más, Zacarías 14, hablando de esto de las naciones que estarán en contra. Zacarías, váyanse al anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Antes de Malaquías está Zacarías. Dice el último capítulo, el 14, la primera parte, versículo 1. hasta el 4, vamos a leer. Hay dos cosas acá en la profecía de este pasaje. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, vamos a ver varias cosas acá. Dice, he aquí el día de Jehová. El hecho que la Biblia diga en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, se refiere a ese día en que Jehová, Jesús, si ustedes lo quieren reconocer más en el Nuevo Testamento, Jesús o Jesucristo se presentará y vendrá en su segunda venida. Ese es el día grande y terrible y temible de Jehová, como lo dice la profecía de Joel. Capítulo 2 y 3, por sobre todo, ustedes pueden leer ahí todo lo que va a ser el grande y terrible día de Jehová. O día del Señor también se usa en la expresión neotestamentaria. Tengamos en cuenta eso. Entonces, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, dice. ¿En medio de quién? ¿Quién es ti? Israel. O sea, en medio de ese pueblo, Israel. Porque yo reuniré, y escuchen bien, ¿a cuántas naciones? Todas. No hay número, sino todas. Creo que hay 198 naciones en el mundo. Creo que ese es el número que hay, si no mal recuerdo la cifra es esa. 196, 198. Ustedes, bueno, después averigüen bien eso. Pero casi 200 naciones se van a reunir. O sea, piensen, todas esas naciones se van a reunir. Todas van a querer, van a mandar sus ejércitos. Ustedes pónganse a pensar, yo digo, ¡qué locura! ¿Qué organización más vasta de ejército va a hacer eso? Piensen un poco, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Fíjense lo que dice esta frase, yo no sé si ustedes captan lo que quiere decir esta frase. Primero dice que Él, Dios, Él va a reunir a las naciones. O sea, Él va a poner en ellos un sentimiento de odio, de bronca, de falta de respeto, de ateísmo. Hoy hablaba el hermano de los ateos, que es medio difícil porque ellos no quieren escuchar nada de Dios. Bueno, Él, Dios los va a traer a la nación de Israel de todas las naciones. Ahora piensen, son millones de millones los que vendrán a luchar contra una nación que, si ustedes miran en el mapa, cuesta encontrar, para los que tienen un mapa mundi, o si quieren ver un poco mejor esto, cómprense un mapa en una librería, de colores, pero solo cómprense el mapa político, nomás, no hace falta el físico político que trae los relieves, sino compren el mapa político del mapa mundi. Y ustedes para encontrar a Israel ya tienen que rápido identificar el mar Mediterráneo, que en la Biblia figura como el mar grande. Ustedes van a ver esa expresión en la Biblia, a veces en la profecía, el mar grande. El mar grande es el Mediterráneo. El mar viene así, acá está Europa, hace un giro acá, Medio Oriente, y hace el otro giro para acá, y está África, todo el norte de África, y bueno, en esta partecita acá, más o menos un poco más abajo del medio, está un pequeño triángulo, y es Israel. Casi en todos los mapas no sé por qué le ponen verde, o rosado. No sé por qué esos dos colores usan para Israel, rosado o verde. Pero en eso, ahí ustedes van a ver a Israel. Chiquitito. Y van a ver, por ejemplo, más al norte, el país de Rusia, que es millones de veces más grande que Israel. Y Rusia va a estar ahí. Va a estar Irán, que es prácticamente casi 20 veces más grande que Israel. Irak, lo mismo. Arabia Saudita. Los países de África, algunos son por lo menos 10 veces más grandes que Israel. Argentina, ni se habla la cantidad. Sí. La provincia de Misiones, que es una de las más chicas, poquito es más grande nomás que Tucumán, pero es una de las más chicas de cosas. Israel es más chico que Misiones. Yo conozco bien la provincia y sé más o menos las dimensiones que tiene la provincia. Y no es grande Misiones, pero Israel es más chico todavía. Así que piensen, si solo los millones que componen, que son creo que 2 millones y moneditas que componen la provincia de Misiones en población, más o menos se irían a luchar contra Israel, y ahí en Israel, que es más chiquitito, hay 6 millones de habitantes. Claro, es que ese no es solo el territorio. Israel tiene mucho más de territorio en la profecía. Pero hoy en día, y todas esas naciones se van a poner en contra del Mesías. Sigue diciendo, y la ciudad será tomada, será saqueada, dice, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, la mitad de la ciudad, si hay 6 millones de habitantes, en Jerusalén no sé si hay 6 millones, todo Israel hay 6 millones, pero pongámosle que en Jerusalén haya 3 millones de habitantes, supongamos que esa sea la cantidad que hay. Entonces, 1,5 millones se va a ir en cautiverio, va a ser saqueada, van a morir, van a pasar mal, van a ser sacados de ahí. Y la otra mitad, dice, no será cortada, o sea, no la sacarán, pero estarán en penumbra, en hambre, en todo. Va a ser muy difícil la vida para los que quedarán ahí adentro. Después, o sea, después de que pase todo esto, esa primera, por así decirlo, batalla ganada, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Peleará contra esas naciones que él mismo trajo, que él mismo los trae para esa batalla, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte. Uno se pregunta, ¿por qué dice? Y como peleó en aquel día de la batalla. ¿De qué batalla habla acá? ¿De qué otra batalla peleó Jehová por Israel? ¿Cuál es la otra batalla que Dios va a pelear con Israel? Esa parte nosotros no dijimos, no estudiamos todavía acá en la iglesia. Pero por ahí algunos que escuchan mucho la profecía, que escuchan los programas en la radio, no sé si se darán cuenta. Hay una batalla más que Dios pelea por Israel, que es, por así decirlo, en los comienzos o quizá antes de la gran tribulación. Y es la de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. Esta batalla no es el Armagedón. Separen esta batalla de lo que es el Armagedón en el capítulo 16 de Apocalipsis. No tiene nada que ver una con la otra. La batalla de Gog y Magog es una batalla de algunas naciones, por sobre todo del norte. El norte es Rusia. Rusia va a ser por sobre todo el líder. Y miren nomás ahora la noticia, lo que está pasando con Rusia y las naciones que se están aliando al imperio ruso. Lo que está pasando en Ucrania. Y lo que ustedes no crean, hermanos, no crean que lo que están haciendo ahí desde Ucrania y lo que quieren hacer en Crimea y todo, todos son lugares estratégicos en el mundo para poder apuntar los misiles y las armas hacia Israel. Todo está muy cerca de Israel. Todo está preparado. La ciudad, la mayoría de los países que están aliados a Rusia son musulmanes, son de la religión islámica, que todos odian a Israel, todos, sin excepción, odian a Israel. Todo lo que está sucediendo ahora, Siria, y todo lo que está haciendo Irán y gestionando, ustedes saben que ahí están, está Mesed, dice que está Tubal, que hoy es Tuvolsky, está Persia, que es hoy el Irán moderno, nuestro, están todos estos Fud y otros más, que son Libia, y ahí hay otros países que según lo que era la antigua geografía de ellos, coinciden en esos países. Esa batalla no es la misma de la que está hablando acá en Zacarías 4. Se hace referencia a esa batalla, dice, como peleó en el día de la batalla. ¿En la batalla de cuál? De Gog y Magog, que también Dios va a traer. Dice que te traeré de tus quijadas, con ganchos te traeré a mi pueblo y te destruiré en Israel. Ustedes lean todo, si quieren lean después en su casa, 38 y 39 de Ezequiel, lean con detenimiento, con tranquilidad, lean ese pasaje y van a darse cuenta a la legua que es una batalla distinta. Después dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán, fíjense, aquí está una gran diferencia con el arrebatamiento de la iglesia. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de lo que. Ahora vamos a leer seguido un pasaje para que ustedes entiendan algo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Marquen bien eso. Que está enfrente de Jerusalén. al oriente y el monte de los olivos, repite otra vez en el mismo versículo, en el monte de los olivos se posarán los pies del Mesías de Israel. No se va a posar en ningún país de Europa, no se va a posar en ningún país de América, ni de África, ni en uno de Asia, en el caso del Medio Oriente, que sería de Israel, ni de Oceanía. Se va a posar en la nación de Israel en el monte de los olivos, de ese monte que él ascendió y que en Hechos 1 los ángeles le dicen, ¿por qué miráis al que estaba subiendo, a Jesucristo, miráis hacia el cielo? De aquí de donde fue tomado, monte de los olivos, de donde fue tomado, aquí vendrá, dice. Aquí, en este lugar va a venir. Desde Hechos 1 ya podemos estar estudiando la segunda venida de Cristo si queremos. Pero no se preocupe, en Génesis 49 ya empieza la segunda venida de Cristo. No se preocupe, de ahí podemos empezar a estudiar la doctrina de la segunda venida. Dice, y se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, el monte de los olivos, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, va a ser, si ustedes miran el mapa mundi, cuando lo colocan ahí, el monte va a partirse así y así. Se abrirá un valle del occidente hacia el oriente. Ahí se va a abrir. Y recuerden que hacia el oriente hay mucha tierra todavía de Israel que va a ser parte de lo que va a ser el reino mesiánico en persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto. El Señor va a venir en una manera visible, en una manera literal. Se va a venir no a cualquier parte del mundo, va a venir a Israel. Y va a venir, por sobre todo, en el principal punto geográfico, el monte de los olivos que está enfrente a Jerusalén. Toda Jerusalén va a ver el momento en que llegue el Señor Jesús a la tierra. Vamos a ver un pasaje más para ir adelantando nuestro estudio. Mateo 24. Y les voy a decir, les dije que se memoricen bien el lugar donde va a posar el Señor sus pies, Monte de los Olivos, porque ahora vamos a leer algo importante y que ustedes habrán escuchado mucho a veces en las noticias o leído en algunos artículos de diarios y revistas. Mateo 24, 23 al 28, dice algo muy interesante. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Dónde hay Cristo hoy? A ver, ¿ustedes saben dónde hay Cristo hoy? Que según dicen, ya vino. Ya Cristo está reinando en la tierra, ya está. Uno, por ejemplo, yo me acuerdo que le llamaban Moon. Creo que vive todavía. La secta los Munitas, creo que está. Yo no me acuerdo el nombre, pero Moon era el apellido. Él estuvo por Paraguay un tiempo, estuvo por México, estuvo por Perú. Entonces, él era Jesús. Hay un libro que yo no sé, creo que yo lo tengo en mi biblioteca particular, pero se llamaba Cristo o Moon, o sea, Cristo o Moon, algo así. Entonces era un libro que hacía como un aspecto, digamos, de apologética, o sea, quién es Cristo y quién era Moon. Después estaba el que murió hace poco, de Jesús Miranda, ese ya murió, ese ya no sirve más, no podemos ir más, ese no podemos creer más porque ya murió, falló ya, ese no anda. Bueno, después hay uno en Rusia, no me acuerdo el apellido ahora. Él también era Cristo y tenía 10.000 seguidores, ¿eh? Grande el número de seguidores que tenía. Más de 10.000 que tenía. Después estaba, hace un tiempo atrás, hace unas décadas atrás, estaba el famoso, un tal David Koresh. Él también se creía Cristo en la tierra. Y era un mafioso matón, andaba con ametralladoras, tenía toda una serie de guerrilleros y demás cosas, pero era el Cristo. Claro, él se tomó muy en serio ese de la batalla contra las naciones. Entonces se armó a todos sus feligreses y ahí estaban. Y todos terminaron matándose, se suicidaron todos. En la década finales de los 70, años 79, también el famoso Jim Jones se creyó Jesús. Entonces, todos supuestamente, 970 personas murieron en el suicidio colectivo que hicieron. Después, viniendo más para acá, bueno, Moon es bastante reciente. Y hay muchos que se creen Jesús. Ustedes escuchan de uno y de otro, todos son Cristo. Y Jesús dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. ¿Qué dijo Jesús? No lo creáis, porque Jesús no va a aparecer por segunda vez en Estados Unidos, Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, África, Oceanía, o en algún país de Asia que no sea Israel. ¿Entienden? O sea, si a ustedes le dicen, oh sí, nosotros conocimos a uno ahí que se decía Jesús, dejen nomás que siga diciendo lo que quieran. Ya den por hecho que es un hereje y que no tiene nada que ver con el Evangelio. No merece ser creído en nada, ni tenido ni tenerle miedo o algo por el estilo. Nada, no hace falta. Así que sigan tranquilos su vida. Pero sigue diciendo el pasaje, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos acá en Mateo 24? Los judíos, la nación de Israel. Ojo, cuidado cuando no usen este pasaje para la iglesia. Repito otra cosa que ya les dije varias veces. Mateo 24 y Mateo 25 no tienen nada que ver con la iglesia. Nada. Todo pertenece a la nación de Israel. Las profecías que hizo Jesús en Mateo 24 y en Mateo 25 tienen que ver principalmente con la nación de Israel. No tiene tanto que ver con la iglesia, no está más acá en Mateo 24. Puede estar, sí, al principio de Mateo 24, pero la profecía fue dirigida a la nación de Israel, por sobre todo. Y cuando se habla de que podían llegar a ser engañados los escogidos, son los israelitas o judíos que puedan estar en las naciones y que algunos de ellos, que supondrían tener que conocer las Escrituras, puedan ser engañados por estos falsos cristos. Incluso entre los judíos aparecieron muchos que se llamaron Jesús, que se hicieron pasar por el Mesías de Israel. Hubieron muchos en la historia de Israel. Desde que Israel comenzó a ser nación, fueron varios los que se quisieron levantar como Mesías en la nación de Israel. Por eso dice, le engañarán. Y uno de los que va a querer engañar a los escogidos, a los elegidos de Dios, de los israelitas, va a ser el propio anticristo. Él va a ser el que se va a presentar como el gran Mesías, como hablamos en el mensaje anterior. Dice, versículo 25, ya os lo he dicho antes. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, y acá está la distinción del verdadero Jesús cuando aparezca, cuando venga realmente el Mesías. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Segunda señal de la venida del Hijo del Hombre es, posará sus pies en el monte de los olivos, según Zacarías 14:4. La otra señal es que será como el relámpago que se ve desde el oriente al occidente, del occidente al oriente. A ver cómo dice acá para saber de dónde viene el relámpago. O sea, sale del oriente. O sea, quiere decir, a ver, ¿para dónde está el oriente acá nosotros? Nosotros tenemos norte para allá, ¿no es cierto? Entonces tenemos el oriente para acá. Entonces nosotros, ahora ustedes miren en el cielo cuando hay tormenta, a ver de dónde viene el relámpago, si viene más allá o de acá. Nosotros decíamos cuando vivíamos en Misiones, o sea, ya la gente, todos sabían que cuando del oeste se levantaba una nube negra, algo medio feo, venía lluvia, no sé por qué. Pero los relámpagos comenzaban siempre del este. Comenzaba, había refulgurar y se venía y todo, y hacían los relámpagos. Es interesante que Jesús está dando una regla científica acá en su venida. Está dando algo para entender mejor. Entonces dice, como sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo. O sea, el mundo entero se dará cuenta que Jesús viene. Porque el resplandor, usted sabe qué pasa cuando hay relámpagos. ¿Qué pasa cuando hay relámpagos? Una cosa es el rayo, pero otra cosa es el relámpago. ¿Qué pasa cuando hay relámpagos? Se ilumina todo, se ve todo. Ustedes si salen a un día de tormenta, en la noche, cuando es de noche, y salen un día de tormenta, a mí me gusta hacer eso, a mí me encanta porque así yo voy a saber cómo va a ser la venida del Señor. Yo salgo a la tormenta, mi señora me dice, metete adentro, o sea, loco, y qué sé yo, me dice, pero a mí me encanta, hermanos, cuando hay tormenta. Yo me fascino ver los rayos y los relámpagos, y ustedes, cuando es de noche, ven más que el día a veces la luz que hace. Es un flash de segundo, pero cuando el relámpago ilumina, y es muy grande la tormenta que se viene, es increíble que a veces alumbra mucho más que la luz diurna, de tan fuerte que es la luz. Bueno, yo creo que la luz La gloria y la iluminación en la que vendrá en su segunda venida el Señor Jesús es mucho más fuerte que la luz del sol. O sea, no solo se va a iluminar el planeta Tierra, yo creo que se va a iluminar casi todo el sistema solar y más allá todavía. Va a ser algo tan glorioso, va a ser algo tan impresionante que dice que en la gran tribulación, llegado ya al momento previo a la segunda venida de Cristo, o sea, al momento que el Señor va a aparecer, dice que el sol no dará su resplandor y la luna será como sangre. ¿Por qué? Porque al sol no da su resplandor, la luna no ilumina tampoco. La luna, de un lado, tiene como un suelo fosforescente que cuando el sol refleja, hace que ilumine la luna y hace su reflejo. Entonces, no sé si ustedes vieron cómo se hacen para hacer las líneas en las rutas. No sé si alguna vez vieron lo que es el polvillo que se usa con un pequeño pegamento que se coloca. Es como un polvo blanco, por ejemplo, la línea punteada o la línea de costado en la ruta, se hace con un polvo blanco que tiene fosforescente. Eso se coloca con un pegamento y se va colocando. Primero le colocan brea y no sé qué más para que quede bien lindo y después van poniendo eso arriba y eso se pega y queda. Con el tiempo pierde la parte fosforescente, pero al principio tiene mucha. Ustedes cuando van en una ruta que recién se marcó, es hermoso, porque uno va y ve cómo brilla la línea en la ruta, y si la iluminación del vehículo es buena, uno lo mira y es muy bueno. Bueno, la luna perderá su resplandor, el sol no dará, dice, su resplandor. O sea, va a haber toda oscuridad. El sistema solar completo va a estar en cataclismo porque su fuente de energía no resplandece más. No va más. No tiene luz. Ninguno de nosotros estamos acostumbrados a lo que es vivir sin sol. El día nublado sigue teniendo sol, aunque no lo vemos, pero sigue teniendo sol. Por eso hay luz diurna, a pesar de que esté nublado el día. Pero hermanos, cuando el sol no dé más su resplandor, la única luz que se verá después va a ser la de nuestro Señor Jesucristo. Como el relámpago que sale del oriente al occidente, dice, va a haber la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué tiene que ver el versículo con lo que estuvimos hablando? Y uno dice, ¿por qué Jesús termina diciendo eso? ¿Qué tiene que ver? Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quieren saber lo que significa esto? Esperen que lleguemos a Apocalipsis 19. Ahí ya vamos a ver, porque ahí aparece otra vez. Vamos a primera, a Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 8. Aquí hay una misión más de la segunda venida de Cristo. Algo más que va a pasar en esa segunda gloriosa venida de Cristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿a quien? ¿Qué? El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como sale el relámpago del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Con el resplandor de su venida, cuando acontezca eso, y en el juicio declarado por Jesucristo al anticristo, él será destruido totalmente. Será totalmente neutralizado en la segunda venida de Cristo. Ese es el propósito de su segunda venida, en el resplandor, cuando el mundo va a estar en penumbra, en tinieblas, en una oscuridad tenebrosa y desoladora, por así decirlo, lo que va a resplandecer sobre el reinado déspota y horrible del anticristo va a ser la gloria del Señor. Fíjense que dice, matará con el espíritu de su boca. ¿Qué pasaba cuando venían los endemoniados a la presencia de nuestro Señor Jesús? ¿Qué ocurría? Huían, tenían miedo. ¿Pero qué decía él? Sal de él, o sal de este hombre. A la palabra de Jesucristo, el endemoniado salía del cuerpo de la persona. Salía de esa persona. No influía más ahí. No tenía más poder, no tenía más. El anticristo, hermanos, o la bestia, como lo llamen, de todos los nombres que tienen, el destructor y todos los nombres que la Biblia le pone al anticristo, ese ser tan malvado que va a mostrar tanto poder y va a lograr tanto en la política, economía y sociedad mundial en su momento, que por 7 años va a hacer tantas maldades y todo, con la palabra de poder del Señor Jesús se neutralizará todo su poder. Toda su mente demoníaca, toda su mente diabólica, todo su plan, todo lo que él quiso hacer y todo lo que él logró hasta llegar ahí será con solo la palabra de Cristo nomás. Será suficiente para neutralizar todo. Nada podrá seguir y nada podrá hacer. Mientras muchos se querrán rebelar contra él y él los va a destruir, mientras muchos quizás van a traicionarlo, como si estudiáramos la doctrina del anticristo completa, podríamos ver eso mejor, mientras muchos lo van a querer traicionar, van a querer, en cierto modo, hasta matarlo, y logran hacerlo, pero él vuelve a revivir, o sea, revive, o sea, en todo esto, el Señor, con su palabra, destruirá todo su imperio. Corto imperio que tendrá, pero muy destructivo. Dice, con el resplandor de su venida. El solo hecho que el Señor Jesús resplandezca y solo diga, terminó todo tu despotismo, ahí queda. Estoy especulando más o menos lo que puede ser que el Señor diga, pero quizás el Señor solamente diga, aquí llegó tu final y termine todo. ¿Entienden, hermanos? Ese es uno de los propósitos. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, que por así decirlo finalizamos ahí con lo que es la segunda venida de Cristo. Miren, fíjense cuántos pasajes tuvimos que mirar para más o menos diagramar un poquito lo que es la segunda venida de Cristo. Versículo 11 del capítulo 19. Dice algo muy interesante. Vamos, es un poco largo el párrafo, pero traten de prestar atención. Yo voy a remarcar algunas frases en la entonación que voy a ir haciendo de la lectura. Vamos a ir hasta el 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga, ¿y qué? Y pelea. No solo juzga, sino que pelea también. Pero fíjense. Entonces vi, otra vez el cielo tiene su protagonismo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, ¿qué color? Blanco. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Cuando el cielo se va a abrir, yo creo que ahí se va a abrir el resplandor de su venida. Ahí se va a ver el resplandor. Cuando el cielo se abra y venga el Señor con sus huestes celestiales y con el ejército celestial, como lo vemos más adelante, es cuando realmente se va a ver esa luz que será como el relámpago que sale del oriente al occidente y va a aparecer la gloria del Hijo del Hombre. Dice, sigue diciendo, sus ojos eran como que, como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, dice, de una ropa teñida, ¿en qué? En sangre. ¿Saben por qué sus ojos estaban como llama de fuego? Porque sus ojos estaban para el juicio y para la ira de Dios. Cuando los ojos de Dios están en llama de fuego, hay juicio e ira. Cuando ustedes miran al apóstol Juan hablando, describiendo a Jesús en el Apocalipsis 1, yo les leo solo un pedacito nomás, pero en capítulo 1, 12 de Génesis, de Apocalipsis, el apóstol Juan dice que ve la visión y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, porque en el versículo 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 ¿qué? Candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos, ¿como qué? Como llama de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús acá, en esta presentación que hace el apóstol Juan, se está presentando para empezar el juicio en la gran tribulación y el derramamiento de la ira de Dios. En este caso, cuando en Apocalipsis 19 se ve las llamas de fuego en los ojos de Jesús, es porque se está viendo el último y gran juicio que hará la maldad. O sea, Él va a destruir a lo que los salmos y los profetas dijeron al malo. Cuando se habla en forma singular del destructor, del malo, del impío, del hombre de pecado, en el caso ya del Nuevo Testamento, y todo. Se está hablando de la misma persona, la bestia, el anticristo. Se está hablando de él. Va a ser el último y gran juicio final para destruir la maldad, neutralizar la maldad en el mundo antes de que llegue la era del milenio. Esto lo vamos a hablar mediante la próxima semana un poco más, qué va a ser el milenio, porque muchos escuchan, oh sí, el milenio, pero no tienen idea qué es eso, que cómo funciona el tema del milenio. Entonces, seguimos un poquito más allá. Dice, estaba vestido de su ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Dónde aparece el Verbo de Dios también? ¿Eh? ¿En Juan qué? Juan 1:1, Juan 1:14 y Primera Juan 5:7. Y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo, dice, y el Espíritu. Tres son los que dan, o sea, la palabra Verbo de Dios cuando se utiliza, siempre debemos saber que es la palabra activa de Dios en la persona de Cristo. O sea, Cristo es la palabra en carne de Dios. El cumplimiento de todos los decretos divinos está en la persona de Cristo. El hecho de la destrucción y de que la maldad sea neutralizada y toda la impiedad sea quitada está en lo que va a ser el Verbo de Dios. La acción de la palabra de Dios es la persona de Cristo. No es solamente Jesucristo, es la persona de Cristo. Dios no hace nada en relación al mundo sin Cristo, ni Cristo hace tampoco nada en el mundo sin el Padre. Ambos actúan juntos y Dios no va a hacer nada, o el Padre no hace nada en el mundo si no es por Jesucristo. Ni yo puedo hacer nada hacia el Padre si no es en el nombre de Cristo. Por eso Él es el Verbo de Dios, la acción de la palabra de Dios. Él acciona, da vida a la palabra de Dios. Ustedes van a ver en el capítulo 1 de Juan. Si estudiáramos este, yo tengo un mensaje hecho, pero bueno, ahora no hay tiempo para hablar mucho de esto. Pero si nosotros miramos todo el capítulo 1 de Juan, en la primera parte dice que en Él estaba ¿qué? La vida. Él es la luz de los hombres. Hermanos, todo lo que es vida en el mundo está en el Verbo. Movimiento, dinámica en el mundo es Jesucristo. La acción de Él. Cuando Jesús dijo, y sea la luz, perdón, cuando Dios dijo, y sea la luz, Dios el Padre, dice, fue la luz. ¿Qué iluminó? Jesucristo. Esa es la luz que resplandeció al principio de la creación. Recuerden que el sol y la luna recién se crearon en el cuarto día y ya las plantas estaban. Lo que da la energía y hace que tenga vida el ecosistema de la flora y fauna en el mundo, ya estaba, la flora ya estaba. Todo lo que eran las semillas, el ecosistema botánico del mundo, ya estaba todo en acción y todavía no estaba el sol y la luna, que son los que justamente regulan toda la parte botánica en nuestro mundo, árboles, frutas, plantas, todo lo que haya, hasta acá afuera, hermano, hasta el yuyo, todo eso regula el sol y la luna. Pero ahí estaba la vida, ahí estaba la luz de los hombres, ahí estaba el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, los ejércitos celestiales, hermano, ¿quiénes son esa parte de los ejércitos celestiales? Los ángeles y la iglesia. La iglesia viene con Jesús. Antes de entrar en el resto del pasaje, Apocalipsis, vamos a mirar un poquito 1 Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. 1 Tesalonicenses. Ya deje el segundo nomás de lado. Se me están pegando las hojas, hermano, no puedo encontrar acá. Se me escapa. Se ve que no leo mucho 1 Tesalonicenses. Bien. Dice el capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con, dice, todos sus santos. ¿Quiénes son los santos del Señor Jesucristo en esta época? Es la iglesia. También se le llama a los santos, a los de Israel, a la nación de Israel, pero recuerden que acá Pablo está hablando de él mismo como parte de esos santos que se manifestarán en la segunda venida de Cristo. Eso, ese ejército que viene de lino finísimo y blanco, ¿a quién se le va a vestir con lino fino, blanco y esplendoroso? según dice. Miren el pasaje antes un poquito, ahí en Apocalipsis nomás dice. Y a ella se le concedió que se le vista de lino fino, limpio y resplandeciente, hermanos. ¿A quién? A la esposa de Cristo, del Cordero. A la esposa, los que vienen, esa parte de ese ejército que viene con el Verbo de Dios, es la iglesia, hermano, que viene con él, ya para estar reinando con Jesucristo. Entiendan esto y ténganlo bien en cuenta. Dice, y venían en caballos blancos. Yo creo que no solamente viene la iglesia, sino también vienen los ángeles. De su boca, dice, sale una espada aguda. ¿Se acuerdan de 2 Tesalonicenses 2? Perdonen que voy rápido, pero traten de memorizar. ¿Se acuerdan de 2 Tesalonicenses 2? Dice, lo destruirá con el espíritu de su boca, con su palabra, en el resplandor de su venida. Dice acá, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a quienes, ya no solo al anticristo, a las naciones, y él, dice, las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, de la ira del Todopoderoso. O sea, esta ira va a ser completada y dejado como broche final con la segunda venida de Cristo, cuando el propio Señor Jesús va a destruir a todas las naciones que se pusieron en contra de Israel. Así que, hermanos, si ustedes cantan el himno que dice, ¿cómo es que dice? ¿Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, el Salvador, y las naciones unidas como hermanas? No, sí van a estar unidas como hermanas, pero ¿para qué? No para recibir al Salvador, como dice el himno, sino para pelear contra el Salvador. Ellos no quieren que vengan, las naciones no quieren que el Salvador venga, porque él va a venir, si se van a encontrar con él, no para darle bienvenida, sino con todos los cohetes, los misiles y todo listo para disparar al ejército celestial que vienen en caballos blancos y con lino fino. Hermanos, tengan en cuenta, las naciones no están esperando al Señor, al Todopoderoso, ellas quieren destruirle. Y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señor y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: ¡venid! ¿Por qué estaban las aves en Mateo 24? Donde están las aves, ahí dijo el Señor Jesús, ahí hay rapiña, ¿no? ¿Por qué se necesitan las aves? Son tantos los millones que van a morir, que menos mal que están los cuervos, las aves de rapiña, que van a comer un poco de carne y así van a un poco limpiar la tierra de tanta matanza y sangre que, según dice ahí en Apocalipsis 16, que llega hasta los frenos de los caballos de tanta sangre que va a ser derramada. Muchas, hermanos, en gran manera. Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra los que montaba el caballo, contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra la iglesia van a querer pelear ellos, van a querer estar apuntando a la iglesia. Y ahí está, o sea, la iglesia, los ángeles, dice, contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Ja! ¡Era un festín! Yo no sé cuántos de ustedes vieron cuando los cuervos están volando así en círculo. Ustedes ven ahí que están ahí porque algo ya hay medio o moribundo o ya murió, y entonces están preparándose para la gran fiesta, porque va a haber, bueno, acá yo creo que van a haber cuervos, van a haber arpías, van a haber buitres, van a haber chajás, van a haber unos cuantos, todos esos que son todos así aves de rapiña, van a estar ahí volando, ya van a venir, ya ven que le está viniendo el Señor, y ellos ya están todos postados en los montes preparados para que se arme la sangrada ahí y tengamos, a ellos sí que van a comer de todo, ya ni van a necesitar morcilla para comer, van a comer sangre así, derecho, viejo nomás, hermanos. No se van a preocupar por eso. ¿Entienden? Pero esto es la segunda venida de Cristo. Así le esperan las naciones. Con ganas de guerrear. Y todas morirán. Traten de tener en cuenta la venida del Señor en una forma gloriosa. Pero que eso sea su inspiración de vida cristiana. Que eso sea realmente lo que nos ayude a nosotros a encontrar satisfacción en nuestra vida. No importa que no tengamos muchas cosas acá, que no tengamos quizás algunas cosas que vemos que otros puedan tener, que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos provea y nos dé, pero que vivamos esperando este tiempo y esta manifestación gloriosa. Hoy se leía en 2 Timoteo 4, versículo 8. Yo he peleado la buena batalla, dice. Yo he peleado la buena batalla. Y él esperaba al juez justo, el que juzgaría toda su batalla, todo lo que él hizo. Y dice que le dará la corona de vida a todos los que esperan que su venida, él dará corona de vida a los que esperan su venida. No solo esperar sabiendo, sino que están trabajando mientras esperan para que en su venida sean muchos los que puedan participar, viniendo con él en gloria. Que Dios realmente nos ayude y nos bendiga. Padre nuestro, gracias por este tiempo tan hermoso que pudimos pasar en relación a tu palabra. Gracias, Padre, tanto por amarnos, por cuidarnos en todo momento y ayudarnos a entender tu palabra. Gracias, Señor, por estas doctrinas que animan tanto y alientan tanto al corazón. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender las Escrituras. Pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestra incertidumbre muchas veces, nuestras dudas en relación a ti. Sabemos que el mundo hace de todo para que nosotros flaqueemos nuestra confianza en ti, pero ayúdanos a crecer cada día más como cristianos espirituales y ayúdanos a trabajar más para ti, a saber renunciar a estas cosas que son solo pérdida de tiempo en nuestra vida espiritual y ayúdanos a tomar más en cuenta lo que es el trabajo para tu obra, sabiendo que no vamos a poder servirte en otra vida, sabiendo que no vamos a poder hacer nada más en otro tiempo para ti, que hoy nos das esa oportunidad y no sabemos por cuánto tiempo también la darás para nosotros. Oramos para que en cada uno de nosotros haya un espíritu afable, en amor a ti y en servicio a tu nombre. Gracias, Padre, por todo lo que nos espera en el futuro. Gracias, Padre, por tantas cosas, Padre, que no podemos entender bien cómo sucederán, pero cuánto quieres hacer por nosotros porque nos amas y porque nos tuviste misericordia y por la gracia de la salvación nos has salvado para librarnos de la condenación. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.